Luchad, luchad por Cristo, soldados de la cruz. Alzad triunfal bandera, enhiesta por Jesús, de triunfo en triunfo siempre, sed guardas de su honor y haced que el enemigo se humille ante el Señor. Luchad, luchad por Cristo, la lid va a comenzar. Al grito del combate, el triunfo seguirá. Corona al esforzado, de vida y luz tendrá. Siempre reina.